principios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Las 7 de la mañana con 30 minutos, hora de iniciar nuestro noticiario de Cultura en Acción a través de la primera radio pública cultural del país. Quito, con lluvia toda la noche, una mañana bastante fría que nosotros les invitamos a ustedes a tomar las precauciones, es decir, salga bien abrigado con un paraguas porque también se dice que va a haber lluvia el día de hoy. Tenemos una temperatura de 9 grados centígrados. Saludamos, como siempre, a nuestros compañeros que ya están acá desde tempranas horas compartiendo con ustedes a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Buenos días, Diego, en controles, y nos acompaña también Darío Males. Buen día. Buenos días, querida audiencia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a nuestro informativo Cultura en Acción, la edición número 52 de lo que va en este 2017. Hoy es miércoles 15 de marzo. Les deseamos un excelente día a todos nuestros oyentes. Como siempre, nuestro equipo informativo está conformado en la dirección general por el magíster Patricio Álvaro Silva, en la reportería Michelle Játiva, en la promoción Melissa Valencia, voz de incidental Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Cuando son las 7 de la mañana y 32 minutos, nos acompaña el dúo Passionato junto al tema El Aguacate. Esto para contarles los hechos importantes de este día. Ponga mucha atención. Y con este hermoso pasillo, El Aguacate, como decía Darío, interpretado por el dúo Passionato, dos damitas en piano y violín, les contamos que este 15 de marzo de 1893 nace en Quito el creador de la letra y música del pasillo El Aguacate, César Guerrero Tamayo. Esta canción es uno de los pasillos más escuchados en el ámbito nacional e internacional por su valor melódico y su curioso título. Sobre el origen de este pasillo, que en nada se acerca al contenido de la poesía, se han tejido algunas versiones. En el caso de Alejandro Promeneses, señala que César Guerrero puso el título en Cumbayá mientras tocaba el pasillo en el piano, en compañía de sus amigos. De repente, una pepa de aguacate, lanzada por uno de sus hijos, cayó sobre la tecla hecha que lo llevó a ponerle semejante nombre al pasillo. Hay también otra versión que ubica la escena en el barrio quiteño de La Tola. Cuando se escuchaba este pasillo, pasó un mercader de frutas y legumbres que anunciaba con la voz aguacates para el almuerzo, hecho que habría servido para bautizarlo también este pasillo. Y ustedes saben que también hay otras historias respecto de este pasillo, que el creador lo escribía debajo de un aguacate a la sombra de este árbol, y también se dice que en alguna ocasión, mientras brindaba una serenata, le lanzaron una pepa de aguacate, y desde ahí los amigos le decían: ¿qué pasó, César, con la pepa de aguacate? Que también hizo posible que se ponga el nombre a este tema musical. Bueno, cualquiera que sea la historia, lo importante es que podemos disfrutar de esta melodía. Sí, efectivamente, amigos, ahí teníamos una breve historia sobre el aguacate y también la biografía de su autor. El tiempo pasa, tenemos ya las 7 de la mañana y 34 minutos, y ya es momento de conocer a nuestros invitados de esta emisión, la 52 de su informativo Cultura en Acción. Estará con nosotros Cintia Camino y Daniela Palma para hablar sobre la muestra artística Rocío de Arte, que se presentará en los espacios de La Enredadera. Desde las 8 horas, nuestro encuentro será vía telefónica con la curadora de arte Paulina León. El tema es la convocatoria abierta satélite de residencia artística, que recibe postulaciones hasta el 30 de marzo de este año. También estará con nosotros Emilio Salazar, del Grupo Sendero, quien nos acompañará para abordar los detalles del concierto de música latinoamericana que se desarrollará este jueves 16 de marzo a las 20 horas. Hoy es miércoles 15 de marzo y en la ciudad de Quito la restricción vehicular es para los automotores con la placa 3, 5 y 6, así que tomen las precauciones necesarias para evitarse la sanción. Esta restricción arrancó desde las 7 de la mañana y se mantiene hasta las 9 y media. En horas de la tarde se repite desde las 4 de la tarde hasta las 7 y media de la noche, así que no pueden ingresar a la ciudad las placas con el dígito 5 y 6. Recuerde, somos Cultura en Acción, transmitimos desde Quito, Ecuador, de lunes a viernes, desde las 7 y media hasta las 9 de la mañana por los 940 AM. El país y el mundo nos escuchan en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Una aplicación existe, esta la puede usted descargar desde su tienda en el teléfono o en su tablet. La aplicación se llama Radio CCE HD. Fácil de descargar, fácil de usar y fácil de escuchar. Nos puede llevar desde la comodidad de su maleta, en su bolso, en su teléfono celular. Tenemos las 7 de la mañana y 36 minutos. Aquí iniciamos. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Continuamos con más información, 7 de la mañana y 37 minutos. Cuenca vivirá una fiesta en honor al florecimiento, la misma que contará con programación especial en este fin de semana. ¿Dónde será el evento? Michelle Játiva nos cuenta los detalles de esta actividad. Pauca Raimio, fiesta de florecimiento, se realizará este fin de semana, 18 y 19 de marzo, en el Museo Manuel Agustín Landívar, en la calle Larga y Manuel Vega, en Cuenca, desde las 10 de la mañana. El sábado 18 de marzo podrá disfrutar de la Feria de Saberes Ancestrales y adquirir productos arqueológicos, artesanías y medicina ancestral. Además, desde las 18 horas, una charla sobre economía, cultura y agrodiversidad de mujeres emprendedoras. En la feria encontrará objetos realizados con materiales endémicos. La entrada es gratuita y el domingo desde las 12 del día usted podrá sentir una ceremonia andina a cargo del Grupo de Medicina Ancestral de la SUAY. De la mañana con 38 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Seguimos con más información y les contamos que esta semana el sabor de Imbabura se concentra en Otavalo a través del festival Nuestra Pachamama. Nuestra Con el objetivo de reunir las riquezas gastronómicas de Imbabura en un solo espacio, es que bajo el auspicio del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, se realiza el Congreso y Feria Gastronómica Nuestra Pachamama. Este encuentro se desarrollará del 15 al 17 de marzo en el Centro de Convenciones Interculturales El Colibrí, en Otavalo. La idea es poner a disposición de la ciudadanía detalles de la cocina tradicional ecuatoriana, para lo cual se cuenta con el apoyo de la Cofradía de Chefs del Ecuador y de otras instituciones que han puesto en valor el patrimonio gastronómico nacional. Al encuentro también asistirán reconocidos chefs extranjeros que participarán de diversos actos durante los 3 días. Nuestra Pachamama es una feria gastronómica educativa, promotora de nuevas ideas para el desarrollo económico y social para los participantes. Con esta actividad se busca definir el origen de las diferentes riquezas culturales del cantón, provincia y del país. De la mañana con 40 minutos, luego de 50 años en escena, Wilson Pico presentará una gran obra que conjuga 3 coreografías distintas. Esta obra, muy valorada a nivel internacional, ahora se podrá ver en Quito. Desde el jueves 16 de marzo se presentará Pequeñas Astucias, un recital unipersonal del coreógrafo y bailarín Wilson Pico, en la Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las 3 obras de danza contemporánea integran el recital del coreógrafo y bailarín que presenta situaciones de la vida cotidiana. Apuntes para no mentir es la primera coreografía del recital, la segunda obra es Polvo que baila, y el recital finaliza con la danza del agua de sueño. Luego de 50 años, Pico ha presentado 180 obras como solista y con grupos de bailarines. Además ha creado obras para grupos de Estados Unidos, Costa Rica, Puerto Rico, Colombia y Ecuador. Para mayor información, usted puede comunicarse al 099-846-725. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Bueno amigos, la información no se detiene, tenemos ya la presencia de nuestros primeros invitados en Cultura en Acción. Estamos junto a Cintia Brito, Rocío Camino y Daniela Palma. Nos acompañan para hablar del espacio La Enredadera, espacio creativo en el que se presenta la exhibición plástica Rocío del Arte, muestra mixta en la que podremos apreciar el trabajo de Rocío Camino en el género de arte objeto y parte de la obra de su padre, el célebre pintor Naif Dilo Camino. Esta muestra se inaugura el 16 de marzo a las 20 horas junto al talento del pianista Cristian Nieves, quien nos deleitará con un concierto clásico de primer nivel. La muestra permanecerá abierta hasta el 1 de abril. Buenos días, bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros y vamos a de inmediato conocer quién fue este gran personaje como es Dilo Camino. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Dilo Camino fue un pintor de reconocimiento en el siglo XX. Él se dedicó a realizar obras de estilo naif. Y bueno, en este caso él es mi abuelo, así que estoy emprendiendo un proyecto de rescate artístico de su memoria. Y también estamos en conjunto con un proyecto de promoción cultural del arte objeto que está siendo realizado por la artista Rocío Camino, que es mi madre, hija del pintor Naif, en el cual nosotros exponemos y promocionamos bolsos pintados a mano y confeccionados también a mano por la artista. Voy a dar la palabra también, a ver si es que me ayudan, por favor. Voy a dialogar también con la hija de Dilo Camino, como habíamos escuchado, Rocío Camino. A ver si es que nos puede comentar, antes de conocer algo sobre su muestra, ¿quién fue Dilo Camino? ¿Cómo lo miró usted? Bueno, cuando estuve en su seno, en su hogar, yo era muy pequeña y muy joven, era adolescente, ¿no? Y no tuve mucha oportunidad para mirar su trabajo, su trayectoria. Pues me casé muy joven, así que tuve que salir del hogar tempranamente. Sin embargo, era conocido, pues, que él realizaba mucha socialización con su trabajo. Él hacía exposiciones varias, tanto nacional como internacionalmente. Así que, de cualquier manera, yo podía escuchar su nombre relacionado con el arte, ¿no? Y de lo que recuerdo, él insistía mucho en que yo me dedicara al arte, ¿no? Porque veía él que había talento, digamos, ¿no? Sin embargo, pues cuando uno es muchacha, es joven, tiene algunas motivaciones que no están todavía muy claras, ¿no? Y finalmente yo perdí la motivación por un buen tiempo, ¿no? Eso quedó ahí un poco dormido y me dediqué a otros estudios, camino bastante diferente. Sin embargo, pues con el pasar de los años, como las reminiscencias están ahí, la habilidad está ahí, uno tiene como necesidad de traerlas al presente. Del texto que ustedes nos habían hecho llegar y que lo tenemos aquí en nuestras manos, él realizó varias exposiciones, no solamente aquí en Ecuador, sino también lo hizo en Francia. Y una de las que nos había llamado la atención es que después de una exposición en el año de 1973 en Cuenca, él incineró las obras. ¿Cuál fue la causa? Sí, bueno, yo lo miro ahora como algo un poco loco. Sin embargo, creo que fue la forma que él encontró de protestar por la indiferencia, ¿no?, de la gente que en ese tiempo, menos que ahora, no reconocía el trabajo del artista, ¿no? Y de alguna manera todavía es así, pero imagínense en ese tiempo. Entonces, cuando analizo la situación, pienso que era lo menos que podía hacer frente a la impotencia, ¿no? Él pretendía vivir del arte, pero fue bastante difícil. También tenemos acá información de que el Banco Central, pues, embargó alguna de las obras por alguna deuda. ¿Esas se conservan hasta la actualidad en el Banco Central? Ahora, pues, parte del Ministerio de Cultura del Museo. Tenemos conocimiento que desapareció. Cayó en algunas manos privadas, pero no tenemos conocimiento exactamente de dónde. Desconocemos con precisión. ¿No se las ha visto más a esas obras? No las hemos visto. ¿Y usted ha tenido conocimiento o ha realizado algún acercamiento hacia la pintura elíptica, la batalla de Carabobo, que está en Caracas, Venezuela? No, solamente tengo el conocimiento así, pero más no. Sé que tuvo bastante acogida. La verdad, tuvo más acogida fuera del país que aquí. Que aquí en el Ecuador. Sí. Bueno, ¿qué otros datos podemos rescatar de su padre? Pues que es un creador. Él es el pionero en el uso del petróleo y posteriormente del color, ¿no? Que era una técnica innovadora, pues, en ese tiempo. Creo que ahora tal vez ya existen artistas que se dedican a esa técnica, pero él fue pionero en esa dirección. Se dice en algunos comentarios que en este caso Dilo fue uno de los personajes que tuvo un gran acercamiento hacia las cuestiones bíblicas, como también lo pudo tener hacia las personas, en este caso, del Imperio Inca. Sí, él tenía varias temáticas, ¿no? Pero parece que las temáticas que le apasionaban eran estas, las que estaban relacionadas con su pueblo, con su historia, con sus ancestros y con sus paisajes y todo lo que implica la cotidianidad del indígena, de las personas más desposeídas. Y también, perdón, ¿con cuál otro tema me...? Los incas. Con los incas, sí. Bueno, le había dicho que esto era una de sus pasiones porque vivió en carne propia en muchos periodos la necesidad y tuvo bastante oportunidad de convivir con ellos y por eso conocía de fondo tanto la pobreza como la miseria humana y eso pues era parte de su temática, ¿no? Quería compartir con ustedes algo que habíamos podido conocer de alguna de las páginas de Dilo Camino y se dice, por ejemplo, Dilo es autodidacta a la manera de Rousseau, pero con la bien hechora, dice, manía latinoamericanista del dibujo. La mitología es permanente en sus obras, aunque no como tema, sino a manera de afirmación, de acentos para el lenguaje de su composición ingenuista. Esto lo escribió José Pulido, que ha sido tomado del diario católico San Cristóbal de Venezuela de un 23 de diciembre de 1975. Igualmente hacen alusión dentro de estos comentarios a lo que tiene que ver con lo nadista, que ya nos irán explicando, porque también quiero compartir algo que dice el pintor ecuatoriano Dilo Camino, une el origen inca y lo español, grabador y decorador. El encuentro de la pintura, la posibilidad de traducir esta extraordinaria forma compleja de ascendencia india, de formación cristiana, de visión precolombina y de historia santa de América Latina, con el resto del mundo, de muchas aportaciones para este artista sincero y primitivo, en el buen sentido, que aproximadamente describen sus principales géneros de ensayo. Ante de todo, telas más bien raras en las cuales se retroceden a los orígenes del pintor, lo que le permite una integración sin artificio ni manierismos. Después, los cuadros sugieren a las grandes figuras del Antiguo Testamento, entre ellos Ezequiel, Isaías, por ejemplo, que pueden llegar a interesantes conclusiones. En efecto, Dilo Camino traduce inconscientemente la fisonomía del profeta trascendente o quizás la máscara de un sacerdote inca descendiente del dios Sol. Esto lo escribió André Aubalmer, que ha sido tomado del diario de Daupine, de Francia, escrito un 28 de enero de 1983. Bueno, y hay muchos comentarios que quisiéramos compartirlos, pero también hay que dar la palabra a quien es la responsable de permitir que en este espacio se pueda mostrar esta muestra. Daniela, coméntenos algo sobre este espacio, ¿dónde está ubicado? Hola, bueno, nosotros somos La Enredadera, somos un espacio creativo que está abierto para el arte, para la cultura. Creemos que la ciudad necesita mucho estos espacios y creemos en general que es el público el que mantiene vivas las artes. Entonces, quisimos juntar un poco a los públicos y estamos abiertos a todo tipo de exposiciones. Sobre todo, tenemos artes musicales, es lo que más nos... Es como que el espacio, la gente busca tener un espacio como para la música. Y bueno, también hemos estado con la Feria del Libro, fuimos parte del jazz, del Ecuador Jazz. Y ahora, por primera vez en La Enredadera, vamos a tener una exposición de pintura. Estamos abiertos a propuestas. Nosotros estamos ubicados en la Pinta y Reina Victoria. Sé que ustedes también, además de la exposición Rocío de Arte, ustedes van a tener también un encuentro de música. Sí, el como parte de la inauguración de la exposición, vamos a tener un pianista, Cristian Nieves. Bueno, quisiera hablar con la nieta y decir, ¿tú sigues los pasos de tu abuelo? Bueno, la verdad es que siento que sí he recibido la herencia probablemente del amor hacia el arte que siempre nos inculcó Dilo, porque tuve la oportunidad de conocerle. Bueno, él murió cuando yo era muy, muy niña, ¿no? Pero recuerdo mucho, mucho toda la pasión que él ponía en todas sus obras, y siento que de alguna manera también era del talento, porque me gusta mucho también la pintura. En este caso no estamos exponiendo mis obras porque, bueno, le estoy dedicando un poquito más a la parte de la gestión cultural. Y sí, cuando tengo quizás oportunidad o tiempo también me dedico un poquito a esto. Y al menos en relación al amor al arte, totalmente la herencia está aquí. Vuelvo con Rocío. A ver si es que nos puedes comentar un poco sobre el arte objeto. Bueno, dicen que los de artistas, de músicas y de poetas, todos tenemos un poco, ¿no? Posiblemente hay algo de eso también dentro de mí. Y como una necesidad de vincularme al trabajo de mi padre, yo pensé que debía hacer algo, y sobre eso tenía que hacer alguna innovación. Entonces tuve la oportunidad, por casualidad, de probar esa suerte, y he creído que el arte no tiene por qué ser netamente decorativa, netamente de admirarla, sino que también tiene la posibilidad de ser usada, de ser útil, ¿no? Y a eso se refiere el arte objeto, porque el trabajo que yo hago tiene funcionalidad, tiene practicidad, además de la estética, de la belleza que hay en el arte. Rocío, y si podemos hacer un recorrido por la enredadera, a ver qué vamos a poder observar desde el ingreso. Desde el ingreso vamos a poder observar bolsos y cuadros. Sí, hemos decidido combinar un poco el trabajo de mi papá. Por un lado, para traer a la actualidad, traer al presente su memoria. Y por otro, para yo tratar de emerger. ¿Cómo son elaborados los bolsos, Rocío? Son elaborados a base de mucho trabajo, ¿no? Pero con mucha pasión, porque me encanta lo que hago. Así que pasan los días y las noches y yo trabajo mucho sobre eso. ¿Qué materiales usa? Utilizo la tela y los acrílicos, básicamente, ¿no? Y claro, algunos accesorios como hebillas, argollas o botones también. Pero básicamente trabajo sobre la tela. Y los bolsos son confeccionados en base a tres cuerpos, ¿no es cierto? El exterior, el interior y uno medio, que es el soporte. Entonces es como trabajar tres bolsos. ¿Las personas que se den cita pueden llevar un bolso a su casa? Por supuesto, es esa la intención, ¿no? Promover mi trabajo. Claro, como es laborioso, no tengo cantidades grandes, no tengo en por mayoreo, digamos. Son trabajos personalizados, ninguno tiene ni siquiera las medidas son iguales. Y mucho peor las aplicaciones artísticas, son todos hechos dependiendo del momento emocional que vivo o de la idea que se me viene a la cabeza, pero todo es hecho de manera espontánea. ¿Cuánto tiempo te lleva el confeccionar o hacer un bolso? Mínimo una semana de trabajo permanente, continuo, todo el día, muchas veces toda la noche, ¿no? Porque me interesa terminar un proyecto, pues tengo que estar de manera continua. ¿Y desde cuándo nosotros podemos darnos cita a este encuentro con la pintura y con el arte objeto? ¿Desde cuándo? Más o menos 6-7 años. Haces el trabajo. Creo, pero sí. Yo te decía, ¿desde cuándo podemos ya darnos cita a la enredadera para disfrutar y mirar tus bolsos y obviamente la pintura de Dilo? Desde el día de mañana, a las 8 de la noche. Desde el día de mañana a las 8 de la noche. A mí me gustaría, Daniela, a ver si es que podemos recordar la dirección y la invitación para que el público se dé cita y pueda participar de los eventos que ustedes realizan. Bueno, están todos invitados de la enredadera. Nosotros vamos a inaugurar la muestra el día de mañana a las 8 de la noche. Y tenemos, como les decía, un pianista invitado para la inauguración. Y vamos a hablar un poco de la obra. Y también tenemos la muestra hasta el primero. Luego tenemos cada semana eventos que pueden visitar nuestra página de Facebook y está ahí la agenda de todo el mes. Vamos a dar la palabra también a Cintia para que comente sobre... Ella nos ha traído un bolso de muestra, a ver si es que lo puedes describir. Realmente están interesantes los bolsos. Por ahí ya vemos uno de los animalitos que son emblemáticos de Quito. Bueno, claro que sí. La verdad es que los bolsos tienen, como comenta Rocío, diferentes temáticas, ¿no? Las fuentes de inspiración, son diversas. Hemos tratado de enfocarnos en cuanto a la promoción de la marca, que es de lo que me estoy encargando en este momento, en dos motivos diferentes, que consisten en la naturaleza y en motivos étnicos. Los motivos étnicos se relacionan con la cultura en general, ¿no? Con nuestra cultura precolombina, prehispánica. Y esa es una de las temáticas, de la otra, los motivos de la naturaleza, también tratando de enfocarnos, o en este caso de la artista, se trata de enfocar mucho en nuestra naturaleza, ¿no? Lo que consiste en nuestra diversidad. Cada bolso es único, muchos son muy grandes, muchos son más pequeños también. Tenemos unos bolsitos que es una nueva línea que estamos sacando, que son bolsitos para celular. Tenemos diversos motivos, ¿no? Es de acuerdo a lo que va sacando el artista y yo estoy siempre tratando de promocionarlo. ¿Qué tipo de pintura usa Rocío ahí? Acrílico es el material, ¿no? Siempre trabajo con acrílico porque es posible lavar. Es con cariño, con sutileza, pero es posible lavar el bolsito, ¿no? ¿Algún detalle más? Bueno, ella utiliza muchos accesorios, varios tipos de tela como la aruba, el lienzo, también utiliza poliéster, casimir, diversos tipos. Bueno, yo puedo dar quizás el testimonio de cómo yo aprecio la obra de ella. Yo siempre llamo a cada bolso un hermanito mío, porque veo el trabajo y el esfuerzo que le pone y el cariño, porque ella podría dedicarse el día entero a solo pintar y solo confeccionar. Y bueno, una de las cosas más importantes de este trabajo que ella realiza es que es autodidacta totalmente, ¿no? Nunca tuvo una formación académica y bueno, lo realiza con mucho cariño. Tenemos nosotros también la promoción de la marca, que es la forma con la que estamos manejándolo, en una página web. Tenemos también la promoción, la difusión en las redes sociales y estamos siempre tratando de organizar exposiciones o tratando de difundir este trabajo en galerías de diversos tipos, ¿no? Galerías que quizás receptan este tipo de arte, porque muchas personas con sus razones justifican o aprecian este trabajo como si fuera una artesanía. Entonces, es ahí donde quizás los costos no son los más convenientes si es que lo relacionamos con un trabajo de artesanía, pero se lo confunde un poco. Entonces, tratamos de tener un enfoque diferente que es en sí el arte. Cintia, ¿cuánto cuesta un bolso como el que tenemos aquí sobre la mesa? Esa es una muy buena pregunta. Los bolsos, bueno, hemos tratado, en este caso yo he tratado de realizar un estudio de mercado. Ya que no son obras que están solamente con motivos de decoración en la pared, por decirlo de alguna manera, no pueden ser consideradas como un cuadro, ¿no? Y como tienen su valor utilitario, tienden quizás a depreciarse por el mismo uso que tienen. Entonces, no lo podemos considerar quizás tan caro como un cuadro porque no va a durar tanto, ni tan barato como un bolso de artesanía. Entonces, los precios oscilan entre los $20, que son los más pequeños, de acuerdo al esfuerzo que le toma, al material que le toma utilizar al artista, y los más grandes, que más dedicación, empeño y esfuerzo le ha tomado, y más, obviamente, materiales. Por ejemplo, este cuesta $200 aproximadamente. Qué hermoso bolso. Vamos a ver si es que nos compramos un bolso. Una obra de arte que usted la puede llevar acá sobre el brazo. Pues el que tenemos aquí es de un color verde, tiene un colibrí hermoso y obviamente resaltan algunos colores que les van a encantar, sobre todo para aquellos que les gusta muchísimo observar el color. Bueno, queremos agradecer aquí en nuestro informativo de Cultura en Acción a Cintia Brito, a Rocío Camino y a Daniela Palma, quienes nos han acompañado desde la Enredadera Espacio Creativo, donde se mostrarán los cuadros del conocido Dilo Camino y también de Rocío Camino, los bolsos, una combinación de en esta exposición donde la muestra mixta, que podremos ver pinturas y además sobre el arte objeto. Una buena oportunidad para que se den cita a en la Enredadera, Pinta y Reina Victoria.

El poeta Ramiro Jiménez, quien participará con la declamación de haikus, cuenta a continuación las características de este tipo de poesía. Con relación al haiku, eso ya es un poco más, no sé si complicado, pero es un desafío mucho más grande porque tiene exigencias muy, muy determinadas. El haiku clásico, normativo, tradicional, está compuesto de tres líneas. En la primera línea tiene que haber cinco sílabas, en la segunda siete y en la tercera nuevamente cinco. Hablo de sílabas métricas, que es muy diferente a las sílabas gramaticales. Esto viene establecido así desde el siglo XVI. El pueblo nipón, el pueblo japonés, es el fundador, es el padre de esta creación poética maravillosa. Ellos básicamente y tradicionalmente hacen referencia a la naturaleza. En el evento Canto Palabras 2 participarán Patricia Sandoval, Pablo Racines, Tami Villavicencio y Ramiro Jiménez. Se realiza en la sala de Metro Aguilera Malta a las 20 horas de este viernes 17 de marzo. El costo sugerido para ser parte de esta propuesta es de $5, público general. Los sentidos de la vista, el olfato y el gusto se activarán al ver cada fotografía de las 300 que estarán en una muestra. Le invitamos a acompañar a Michelle Játiva, quien nos acerca a conocer sobre la Pepa de Oro. La exposición fotográfica de un relato del cacao, tempranas imágenes en los ríos, muestra los momentos importantes de la Pepa de Oro y el proceso de transformación económica, cultural y política de hace más de un siglo en pleno boom del cacao y durante 300 años de historia cacaotera del Ecuador. El evento realizado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio estará abierto al público desde hoy hasta el 31 de mayo en la sala Juan Villafuerte, subsuelo 1 del Ministerio de Cultura y Patrimonio, ubicado en la Avenida Colón y Juan León Mera. La muestra incluye la visión de los trabajadores, hombres y mujeres que hicieron esto posible. Las instituciones educativas que visiten la muestra pueden recibir un libro gratuito con mayor información. Si usted desea agendar visitas, puede contactarse con Gabriela Ordóñez al teléfono 3814-550 a la extensión 220 o al correo gordones@culturaypatrimonio.gov.es. Tenemos ya las 8 de la mañana con 11 minutos, 8 y 11 en el territorio continental ecuatoriano. Recuerde que usted escucha Cultura en Acción en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M y www.radiocce.com. Y ahora sí les contamos que Bolivia está presente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a través de la muestra pictórica Transparencias. Transparencias, así se llama la muestra pictórica que los artistas plásticos bolivianos Gabriela Pimentel y José Rojas exponen en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, por mi parte presento 15 acuarelas. Bueno, el título de la exposición es Transparencias porque es una cualidad primeramente de la acuarela, donde se puede ver capa sobre capa. Y se puede observar la luz y también se puede observar esa transparencia que es característica de la acuarela, ¿no? Bueno, las acuarelas que yo presento tienen temáticas diversas, pero así como la acuarela te permite ver las capas anteriores, igual a través de esta muestra permito ver el interior de mi ser con experiencias que he tenido a lo largo de estos años, ¿no? Siempre está presente la figura, ¿no? Soy más... Estoy presentando esta vez muchos retratos, personas longevas. Me interesa mucho las arrugas, la experiencia que nos puede sugerir la piel. Me llama mucho la atención la piel. Justamente estoy representando con estos retratos, no solo como un retrato, sino más bien Hombre Lobo del Hombre, el Homo Mini Lupus, que es una serie que estoy trabajando actualmente. Rojas lleva radicado en el Ecuador desde hace 5 años, mientras que Pimentel llegó al país por primera vez para participar en la primera Bienal Internacional de Acuarelistas Quito 2017. Para Gabriela Pimentel, la técnica de la acuarela es muy reconocida en su ciudad natal, Cochabamba. Del lugar donde yo vivo, Cochabamba, es, bueno, lo llaman la cuna de la acuarela, igual que en otros lugares en Perú, de Arequipa, por ejemplo, ¿no? Donde ha llegado a niveles donde, bueno, realmente no llega a este nivel, sino es considerada como una técnica mucho más compleja que un óleo, ¿no? En el aspecto de que cuando tú pones una pincelada no la puedes borrar, entonces tú tienes que estar más seguro en cuanto al dibujo, en cuanto a la mancha. Y realmente con el agua es con lo que yo me puedo representar. La muestra Transparencias estará presente hasta el 31 de marzo en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los horarios de atención son de martes a sábado, de 9 a 4 y 45 de la tarde. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos con información en Cultura en Acción. Usted se informa en los 940 AM en Pichincha. El país y el mundo nos escucha a través de las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. A continuación les ofrecemos el reportaje de vida que nos presenta Michael Almeida sobre la vida personal y también profesional del maestro Galo Duque. Este es el segmento El Arte Habla y Usted Participa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta El Arte Habla y Usted Participa. El Arte Habla y Usted Participa. Un espacio biográfico donde el personaje y usted viajarán por el tiempo. Bienvenidos. Me llamo Oscar Galo Duque. En el ámbito plástico y artístico me conocen como el Hola Traxo. Llevo 50 años de mi labor creativa como artista y también como gestor cultural. Yo no creo que el arte es una profesión, es una vocación. El arte no se vende, el arte tiene consecuencias, otras vivencias, otras cosas. El pintor y ceramista Galo Duque nació en Quito en 1945, en el tradicional barrio de San Juan, en el centro de la ciudad. Su labor y quehacer en las artes plásticas abarca 5 décadas de prolífera creación artística, donde ha logrado plasmar en pinturas, principalmente la figura femenina, en su esencia más natural. Sin embargo, no ha dejado de lado el trabajo artístico con otras manifestaciones de la naturaleza, como por ejemplo los temas frutales, plasmados e interpretados en cada pincelada del artista. Su primera exposición la realizó en la Alianza Francesa en el año 1964. Este hecho constituyó un impulso para Olaf Raxo, seudónimo con el que Duque firma sus obras, para encaminarse por el mundo de la pintura y del arte en general, como una forma de vida. Estudié mi primaria en la escuela Eloy Alfaro. Desde ahí tuve muy buenos profesores que supieron descubrir mi talento y así me fui formando como artista. Después estudié en el Colegio Mejía. Yo entré a la Escuela de Bellas Artes en el 68 y por circunstancias de las dictaduras y el cierre de la Universidad Central, la muerte de Milton Reyes, la persecución a quienes éramos de izquierda, pues regresé a graduarme en el 72. A Galo Duque nunca le ha interesado pertenecer a ningún tipo de círculo artístico. El crear formas y figuras que describen parte de una cosmovisión mediante los colores o simplemente el blanco y negro de los pinceles o del lienzo no es una profesión sino una vocación para el pintor. Para él, la preparación y el estudio constante son una herramienta para pulir y perfeccionar el arte. Él no cree en la improvisación ni en la falta de rigor y preparación para la creación de obras artísticas. Y es precisamente esa continua preparación que lo ha llevado también a impartir clases de pintura en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Experiencia que lo indujo a experimentar con diferentes técnicas como el puntillismo, grabado, dibujo, lápices suaves, esfero, entre otras técnicas. Llevo en este centro de promoción que tiene convenios con la Casa de la Cultura de trabajos, especialmente de enseñanza de las artes plásticas, dibujo, pintura, desde hace 49 años. Funcionábamos nosotros al principio en el interior del Parque del Ejido. Esto surgió en el año 68 entre un grupo de artistas que formábamos parte de la sección académica de la Casa de la Cultura. En la obra de Olaf Raxo nos encontramos ante un universo de figuras que utilizan la metáfora visual para relacionar a la mujer con la naturaleza, al sexo de la mujer con la fertilidad y con la Pachamama. Si hay una palabra que define la obra de Duque es el erotismo, que atraviesa a quien observa un lienzo, pero que no llega al morbo. Estoy haciendo un tipo de pintura abstracta barroca, por ejemplo, ¿no? Pero para llegar a eso he pasado muchas cosas. Y mi especialidad, mi hobby, es el dibujo. Yo sin dibujar no vivo y me gusta el desnudo femenino. Trabajo mucho con el desnudo femenino, ni siquiera en cuadros grandes, en dibujos pequeños. Me encanta la miniatura. Siempre fui miniaturista. Creo que el arte no se mide por metros, sino por calidad. El genio creador para Galo Duque no está en la academia o en la Escuela de Bellas Artes, pues el artista se va puliendo y perfeccionando al ir asimilando el trabajo en los talleres de los maestros que en el día a día van pariendo una nueva creación artística. Junto a la capacidad creativa que cada ser humano posee, se le debe sumar también la experiencia de los grandes maestros en sus talleres, donde el arte enriquece más la cultura. Gabriel Cisneros Abedrabo, vicepresidente de la Casa de la Cultura. Cuando se condiciona la cultura a una clase social y se dice la gente culta y la gente inculta, se descalifica lo que surge desde los sectores populares. Para decir que son expresiones que surgen desde el pueblo y que no han pasado por un nivel de academia, por un nivel de filtro de la crítica, pero creo que habría que repensar, deconstruir ese concepto y buscar entender más bien que son expresiones estéticas que responden a una necesidad humana de manifestar en el territorio lo que está pasando. Con más de 50 años de trayectoria como artista, gestor cultural y maestro en el mundo del arte, Galo Duque, u Olaf Raxo, ha ido enriqueciendo la cultura ecuatoriana, más allá de diferencias odiosas entre lo que se considera como arte elitista y arte callejero o popular. Duque ha sabido romper esas fronteras para visibilizar el arte en su completud, como una expresión del ser humano, de sus capacidades, dones, cualidades y virtudes para crear arte y cultura. En este sentido, Duque ha sido reconocido por su trabajo continuo, arduo e incesante, donde el genio creador ha ido empuñando su pincel para dar origen a obras que conectan con la naturaleza, la belleza, el erotismo, como un ejemplo de la conexión entre los arquetipos del arte con el espíritu humano. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Micael Almeida. Hemos presentado El arte habla y usted participa. El arte habla y usted participa. usted participa. Un espacio biográfico donde el personaje y usted viajaron por el tiempo. Hasta una próxima oportunidad. Tenemos ya las 8 de la mañana con 23 minutos y les contamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Hungría suscribieron un memorando de entendimiento para la difusión y cooperación en artes visuales y audiovisuales, musicales, escénicas, literatura y editorial, bibliotecología y museología, así como en formación y capacitación en áreas especializadas en estos ámbitos. El documento fue suscrito por el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, y la embajadora de Hungría en Ecuador, Edith Busi, en el despacho de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que muy pronto vamos a tener el gusto de disfrutar de cine que promoverán nuestros ciclos de cine húngaro y la presencia de cineastas del país europeo en eventos como el Cinefest de la Casa de la Cultura, en música, el intercambio de directores y grupos artísticos y la participación recíproca en festivales. Y de la información cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos vamos con la información práctica para ustedes en la ciudad de Quito. La Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito nos dice, si va desde Los Chillos a Quito, hay obras en el puente Huasipungo, La Armenia. La calle Martínez es ruta de desvío y se aplica contraflujo. Así que a tomar esas precauciones porque en el puente de Huasipungo, La Armenia, hay algunas obras que se están realizando y hay el tránsito interrumpido. La ruta que se puede tomar es la calle Martínez, donde también se aplica un contraflujo para todas las personas que vienen desde el Valle de Los Chillos hasta la ciudad de Quito. Y en otros detalles de la información sobre el clima, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, ha señalado que las lluvias y las precipitaciones se mantendrán durante todo el mes de marzo hasta abril. Esto se debe al ingreso de humedad desde la cuenca amazónica, como ha sucedido durante todos estas semanas, y se mantendrá hasta el mes de abril. Se espera que las precipitaciones aumenten en este mes y sobre todo en el mes de abril, debido a que al ingreso de la humedad y también de las nubes de la cuenca amazónica. Las precauciones, como siempre, nosotros les recomendamos tomar un contacto con las autoridades de gestión de riesgos en caso de ver filtraciones de agua en paredes, también en la parte de las calles, porque los sucesos de derrumbes ha sido muy constante durante estos últimos días. Así que pueden tomar su teléfono y contactarse con el 911 antes de tener estos accidentes, estas calamidades. Y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana habrá teatro infantil. Y bueno, pues dice Wambras, vamos al teatro, es la invitación semanal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para disfrutar de obras para niños y jóvenes. Esta semana el invitado es el grupo de teatro Los Silfos y la obra Villa Ratón a Mitos. Bueno, aquí queremos hacerle la cordial invitación para que se den cita a este gran encuentro con el teatro infantil el sábado 18 y el domingo 19 en la sala Demetrio Aguilera Malta. Con esta información tenemos las 8 de la mañana y 27 minutos. Y es importante también recordarles que el cuarto Congreso Regional de Gestión Cultural se realizará el 23 y 24 de marzo próximo en la Parroquia García Moreno del Cantón Pelileo, en la provincia de Tungurahua, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que todos estamos cordialmente invitados a participar de este gran encuentro de la gestión cultural desde lo local. Y también recordarles a las personas que quieran ser parte de este congreso cómo se inscriben o se alistan para unirse a esta gestión cultural. Las personas que estén en el centro del país pueden acercarse al núcleo de Tungurahua y hacerse ya la inscripción. A las personas de acá que nos acompañan en Pichincha, visitar la matriz, la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la vicepresidencia, y también inscribirse para ser parte de este Congreso de Gestión Cultural, que en este caso tendrá su lugar en Tungurahua. También les hacemos la cordial invitación para que participen aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

8:38, 8:38. La editorial El Ángel, editor, busca publicar a los representantes de la poesía ecuatoriana en conjunto con colegas de Iberoamérica. En este caso, presentarán dos poemarios en un mismo libro. Algo más y Como un niño de nadie son dos libros editados por El Ángel Editor, que recogen la obra poética de la ecuatoriana Victoria Tovar y del chileno Omar Lara. Se presentarán hoy miércoles en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 19 horas. Este libro forma parte de colección Dos Alas, del Ángel Editor, con el que busca la reunión de autores de la poesía ecuatoriana con sus colegas iberoamericanos. Victoria Tovar es uno de los más importantes referentes de la poesía femenina contemporánea en el Ecuador y ha publicado varios poemarios reconocidos a nivel nacional e internacional. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga porque ya se abre la Plataforma Cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Cañaveral en una zanja de yuca. Bien amigos, nos acompaña la música del grupo Sendero. Hoy contamos con la presencia de Emilio Salazar de esta agrupación. El grupo Sendero de música latinoamericana, de tambores, de amor finos, agrupación que nos ofrece un recorrido por la música bailable mestiza y ecuatoriana del litoral. Sendero propone la conjunción de lo afro-marimbero con la guaracha afroecuatoriana del litoral. Este grupo está integrado por Jorge Salazar Rentería, José de la Torre, Limber Valencia, Diego Zurita, Manolo Fernández, Iván Acosta y Diego Ortiz, y también nuestro invitado de hoy, Emilio Salazar. Sendero presenta un concierto de música latinoamericana este jueves 16 de marzo a las 20 horas en el Café Democrático. Buenos días, Emilio, bienvenido. Buenos días, un gusto estar aquí. Vamos a conversar sobre este concierto y sobre esta propuesta del grupo Sendero, que podemos disfrutar de temas afro-marimberos y también guarachas afro-montubias. A ver si podemos ampliar un poquito este... Sí, este trabajo ya se lo vino haciendo ya desde casi 2 años. Es una recopilación, más no rescatamos, sino recopilamos música que fue siempre un poco de tradición oral y la adaptamos a nuestro parecer, a nuestra visión de cómo sería. Y en este, aquí tenemos dos grandes salientes, que es la música afro-montubia, que viene de la parte de Esmeraldas, entre la frontera con Colombia, que son ritmos como el bunde, el andarele, que es bastante conocido, la caderona, o ritmos como el bambuco, que son temas muy muy tradicionales de, de esmeraldas, de Borbón, de limones. Entonces es eso lo hemos venido haciendo y trabajando con Limber Valencia. Entonces ha sido toda una escuela de todo esta cultura, o sea, porque no solo es la música, sino es cultura es creencias, obviamente la música, los cantos, los arrullos. Y ahora tenemos la otra parte, que es la de las guarachas montubias. Esto pasa en las estribaciones, la parte interna de Manabí. Y esto es gracioso porque lo de las guarachas viene arrastrándose desde Cuba. Y guarachas hay desde Cuba, toda Centroamérica, hasta acá, hasta el Ecuador. Hasta aquí se termina todo el recorrido de este tipo de música. Es por eso que hasta la vestimenta es igual. Si vemos a los campesinos allá en Cuba y acá en Manabí, llevan la misma vestimenta, que es de blanco, y el pañuelo rojo. Uh-huh. Ahora, nosotros vemos que, como nos acabas de manifestar, el tipo de música que se realiza, hay las sonoridades tropicales, campesinas y pescadoras, música de las fluvialidades, de las rías y de las orillas selváticas también. ¿Cómo se sienten ustedes en el grupo poder interpretar esta riqueza cultural del país? Bueno, es una experiencia bastante, bastante bonita. Y, o sea, en especial porque es música que no se la ha topado mucho, no se la conoce mucho en el país, pero tiene un mensaje, o sea, un mensaje dentro de todo, que es bastante bonito. O sea, es muy, muy chévere tocar este tipo de... ¿Qué instrumentos están inmersos dentro del grupo Sendero, tomando en consideración que tú eres un trompetista, ¿verdad? Clarinetista. Uh-huh. Tenemos violín, saxofón, clarinete, tres cubano, el tiple colombiano, obviamente la marimba, guitarra y bajo, la percusión, que es bombo, congas. Ahorita estamos haciendo de nuevo, estamos la música peruana. Entonces tenemos el cajón, la mandíbula de burra, o sea, huehuasa. Retoman algunos instrumentos que los utilizaban, por ejemplo, en el Valle del Chota, como nos dices, la mandíbula. Uh-huh, correcto. Entonces son de las cosas, o sea, de los instrumentos que no solo se utiliza aquí ni en otra parte. O sea, en Perú la mandíbula de burro se utiliza para toda la música, igual que acá en el Valle de Chota, en la bomba y todo. Entonces son cosas interesantes, o sea, hay interconexiones de música que uno no se imagina, pero que hay en todo lado. Emilio, coméntanos esa experiencia de participar. Hay situaciones en las que dicen que los jóvenes no necesariamente les gusta hacer los ritmos ecuatorianos, pero tú nos estás demostrando de que la juventud sí se interesa por los temas de la música ecuatoriana. Sí, en principio, o sea, lo que sí hay que ver y entender es que música ecuatoriana no solo es pasillo ni San Juanita, ¿no? Y justamente eso es lo que nosotros tratamos de demostrar al país y al mundo, que la música ecuatoriana tiene una diversidad inmensa, y hay ritmos como este que hasta son divertidos tocar y te llaman al baile, quieras o no. Ahí viene el famoso ADN musical, cultural, que tenemos. Queramos o no, escuchamos música así y nos incita a bailar. A conocer. Ajá. El tema que nosotros habíamos escuchado al inicio del programa, y a ver si es que Dieguito nos ayuda, ¿qué ritmo es? Para el primer coche es un son. ¿Es un son? Un son. Sí es originario de, si no estoy mal, de Cuba. Nosotros sí tuvimos una época en que solo hacíamos son, solo son. Porque teníamos, estaba en el grupo un gran músico, Picayo, que él nos metió de lleno en toda lo que es la música cubana. Entonces siempre hemos tenido esas etapas. Igual tuvimos la etapa de música peruana, que estuvo aquí un peruano, Ramón Nura, y él nos hacía los instrumentos para poder tocar. Y ahora estamos con Limber, con todo esto de la música afro-montubia. Uh-huh. Y también la guaracha montubia. Uh-huh. Tú nos decías que ya la guaracha viene desde Centroamérica. Sin embargo, cuando ustedes tocan, ¿hay corazón? ¿Cambia el ritmo tal vez cuando lo tocan los ecuatorianos? Sí, hay ligeros cambios. O sea, no es exactamente idéntica a la guaracha que pueden escuchar en Cuba, sino tiene una variante que se toca en la guitarra, y es, no sé, es lo que les habían decir a mi papi cuando empezaron a tocar. La abuelita de mi papi decía que va a estar con la guitarra para estar cherengue, chengue, cherengue, chengue. Entonces, en realidad, ese es la base del ritmo de la guaracha. Charanga, changa, charanga, changa. Entonces, eso cuando lo tocan. Entonces, ¿hay un tempo de cuánto? ¿Un, dos? Sí, es de dos cuartos. Pero lo gracioso es que en ciertas partes de Manabí hay canciones que se tocan en 6/8. O sea, la misma canción se toca en 6/8. ¿Que suena como? Ya no el charanga changa, sino como. ¿Puedes hacerlo? Ay, sí, me mató. Está difícil. En dos tempos más fácil, pero en 6 ya se nos complica la vida. Exactamente. ¿Cuántos CDs tiene a la vez ya Sendero? 2, Sur y la música del Sendero del Faro. ¿Qué es la? ¿Este fue posible gracias a los fondos concursables del Ministerio de Cultura? Sí, fue para el lo de la Oveja Bárbara del Bicentenario. Justo para eso. O sea, ¿hay nuevas propuestas? ¿De pronto habrá un tercero? ¿Están trabajando en eso? Sí, justamente. A ver, coméntalo, cuenta. Justamente estamos trabajando este tema de las tropicalidades del Ecuador. Estamos trabajando así. Ahorita estamos en el proceso de arreglar las canciones, de ponerlas bonitas para poder empezar a grabar y sacar el nuevo disco, que sería este. ¿Tienen ya planificado para cuándo más o menos saldrá? No, aún no. Aún estamos en... Se cocina. Ajá. Simplemente se cocina, pero bueno, aquí siempre en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana tendremos la primicia. Uh-huh. Emilio. Claro, por supuesto. Bueno, entonces ahora para finalizar, la invitación para que la gente se dé cita a este encuentro con Sendero, este concierto en el que podrán ya disfrutar de la música que nos ha comentado Emilio Salazar aquí en Cultura en Acción. Sí, pues les invitamos este 16 de marzo, este jueves, Café Democrático, Lizardo García y Diego Dalmagro Esquina, a las 9 de la noche, y el cover es de $6. Tendrá un aporte voluntario de $6 para poder disfrutar. Bueno, ¿y cuántos artistas estarán ahí? ¿Cuántos integrantes? Uy, sí, es un grupo bastante numeroso. A ver, somos 9. 9 personas estarán ahí disfrutando de la buena música. Entonces ya saben, amigos, amigas, esta es la invitación que nos deja Emilio Salazar del Grupo Sendero para disfrutar en Café Democrático de un concierto a partir de las 21 horas. Gracias por habernos acompañado. Igual, muchas gracias. Bien, amigos, son ya las 8 de la mañana y 53 minutos. De esta manera nosotros llegamos al final de estos 90 minutos de información. También agradecemos a todo nuestro equipo informativo informativo. En la cabina, la presencia de Diego Salazar. En la dirección general, Patricio Álvaro Silva. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olviden, ya a partir de las 9 se viene el programa, la revista La Rayuela. Les acompañarán hasta las 12 del día. Con nosotros el encuentro será el día de mañana, jueves, con más invitados y más información. Queremos agradecer también a nuestro compañero Michael Almeida por habernos acompañado y ser parte del noticiario Cultura en Acción. ¡Mmm! ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.